pues ya desde que está aquí la imagen de Cristo Rey, pues estamos colaborando a tope con los chavales, y en fin, pues prácticamente se puede decir que la hermandad está dentro de la hermandad, aunque no esté bien dicha la palabra, ¿sí? Pero en fin, prácticamente quien lo mueve todo eso es el seno de la hermandad, ya que aparte de que hay algunos chavales que no son todos de la hermandad, que hay de diferentes hermandades, de lo que es el grupo de trabajo, pero prácticamente la base del grupo de trabajo de la borriquita lo lleva la gente de la hermandad. Y para finalizar, destacamos que el ubriqueño Pedro Lobato Hoyos ha conseguido este fin de semana el quinto premio de la 15ª edición del Certamen Nacional de Pintura al Aire Libre José María Martín Carpena, organizado por la Asociación de Vecinos El Martinete, con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y de diversas entidades de importancia como el Museo Thyssen. La obra en la que se recoge el Teatro Romano Malagueño ha conseguido un premio dotado con 800 euros. Bueno, pues escogí un fragmento de la Alcazaba y se veía parte de la Alcazaba árabe con parte del Teatro Romano. Se hizo una composición donde las gradas del teatro conectaban con uno de los edificios de la Alcazaba. Uh-huh. Y nada, pues, gusto jurado. En los concursos, cuanto más escoges el tema, uh-huh, algunas veces peor. Es bueno alguna de vez en cuando llegar y coger el caballete. Aparte, hacía una calor que era mejor no moverse mucho, ¿no? Y coger el caballete y decir, pues aquí voy a pintar. Y te pones allí a pintar. Hombre, tiene que haber cierta composición y, uh-huh, y hombre, algún tema que sea atractivo, ¿no? Pero que no me lo pensé mucho tampoco. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.